Pues muy buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la farándula? Bueno, antes de entrar a comentaros nada, iba a decir importante, pero antes de empezar a hablar de lo que os quiero hablar hoy, os pido disculpas de antebrazo por los ruidos que puedan estar colándose dentro del micro, porque ¿sabéis qué pasa? Que es que ya llega el calor, llegan las altas temperaturas y bueno, mis maquinitas ya están empezando a montar la fiesta de los ventiladores y bueno, no dudo que se vaya a colar algo porque este señor, el Electro Voice, que tengo ahora mismo delante mío, hace un trabajo magnífico rechazando cualquier tipo de ruido que haya afuera. Pero bueno, por si acaso de antemano ya os lo comento. ¿Y qué pasa? Pues bueno, pasa que esta mañana, en 5 minutitos que he tenido libres para pensar, que hacía mucho tiempo que no tenía esos minutos para poder dedicármelos, como muchos de vosotros, entiendo que somos gente, todos somos gente ocupada, ¿no? Y bueno, tampoco os quiero molestar con estos temas, pero bueno, he tenido esos 5 minutos que también van de vez en cuando y he dicho, vaya, es que hace mucho tiempo que no grabas nada y es que a ti te gustaba mucho esto de grabar. Intenta retomarlo. ¿Y sabéis qué pasa? Que es que hace tiempo que no tengo... que todo está muy tranquilo, todo está muy calmado. Han pasado cosas puntuales, pero no cosas concretas en las que yo pueda decir, oye, pues esto le puedes dedicar 20 minutos, a esto le puedes dedicar media horita, a esto le puedes dedicar 15. Han pasado muchas cosas, pero ninguna del todo importante. Entonces he dicho, bueno, pues entonces en vez de dedicar tanto tiempo a un tema concreto, graba y explica muchas cosas de muchos asuntos no tan concretos, ¿vale? Y aquí estoy para empezar a hablaros de algunas cositas que han pasado durante este último mes, ¿vale? Desde este último mes. A ver, si os digo que el tema de mis servidores, de mis máquinas, de mis servicios lo tengo parado, os engañaría, ¿vale? He estado invirtiendo mi tiempo en cosas, sobre todo cosas dedicadas a hacerme la vida más fácil. Cuando uno empieza a tener muchas responsabilidades, cuando uno empieza a no disponer del tiempo que habitualmente tiene para dedicárselo a sus entretenimientos, tiene dos opciones. Una es o dejar sus entretenimientos y dejar que la vida lo ahogue, dejar que la vida lo devore, o invertir durante un pequeño tiempo un poquito más de recursos en automatizar cosas o por lo menos facilitarlas para ahorrar toneladas y toneladas de horas durante el día de mañana, ¿no? Y sí, los que ya tenéis la palabra, el concepto en la punta de la lengua, habéis acertado. Le he dedicado bastante tiempo a Ansible durante estos últimos 3-4 meses. Sobre todo en el asunto, en el tema de despliegues de actualizaciones de contenedores y limpiezas varias automáticas del sistema Docker y el almacenamiento de datos de Docker, ¿vale? De hecho, una de las cosas que he podido sacar durante este tiempo, que hacía un par de años que ya sabéis la típica mosca que tenéis dando vueltas a la cabeza mientras dormís, que no os deja dormir, que os empieza a inquietar, pues algo así era. Esto era un tema pendiente que yo tenía por resolver, que eran todos los trabajos de mantenimiento y de despliegue de actualizaciones de mis contenedores Docker. Entonces he podido he podido optimizar el proceso de despliegue de actualizaciones con Ansible, ¿vale? Perdía muchísimo tiempo entrando a máquinas, yendo a los directorios de los contenedores, descargando imágenes nuevas, desplegando imágenes nuevas, probando los resultados en mis máquinas de test en base a esas imágenes nuevas, viendo que todos los servicios funcionaban, viendo que todo estaba bien. Luego mis servicios de test los dejaba una semana funcionando para ver que no había nada roto, bueno, en fin, una parafernalia impresionante, ¿no? Y he podido coger todo ese trabajo, he podido coger todo ese trabajo, compactarlo en algunos playbooks de Ansible que me lo permiten hacer todo. Me permiten descargar la última imagen disponible de un servicio, me permiten hacer una serie de pruebas, una serie de checks que me permiten verificar que los servicios están sanos y se pueden utilizar, y todo esto a golpe de un clic o dos a lo sumo, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que muchas veces merece la pena invertir un poquito de tiempo o un poquito más de tiempo de lo que inviertes habitualmente en realizar tareas que son puramente repetitivas para ahorrártelas en el día de la mañana, ¿vale? Que al final son cosas que te dan salud, que te aportan calma, que te aportan bienestar, porque al final ese tiempo lo puedes dedicar, pues obviamente, a otras cosas bastante más provechosas de la vida en general, ¿no? También, en este caso, sí que he podido automatizar con el mismo Ansible lo que viene a ser la limpieza del directorio de Docker Data, ¿vale? El directorio donde se guardan las imágenes, los contenedores, todo. Y he podido automatizar la limpieza de dicho directorio, de dicho sistema de archivos, automatizando, generando una pequeña automatización con Ansible que se ejecuta cada vez que, pues bueno, se sobrepasa según qué umbrales de ocupación, y entonces entra la automatización, pues, a limpiar imágenes viejas que ya no se utilizan, contenedores viejos que ya no se utilizan, datos de contenedores viejos que ya están en desuso, y los borra, ¿no? También me ha quitado esa tarea, ¿no?, de tener que estar entrando constantemente a los sitios a arreglar cosas, ¿no?, a las máquinas a arreglar cosas, con lo cual muy provechoso en ese aspecto. La verdad es que los que os dediquéis a temas de Linux, bueno, los que llevéis poco tiempo o hayáis empezado vuestra formación hace relativamente poco, pues probablemente no os lo tenga que decir, porque este mundo ya va orientado un poquito a esa filosofía, ¿no?, a esa filosofía de DevOps y cloud, ¿no?, en la que todo se despliega con contenedores, que todo funciona de una forma un poquito más automatizada, más ágil, ¿no? A vosotros no os tengo que decir nada, pero los que ya lleváis unos cuantos años o décadas, pues sí que os recomiendo que le deis un tiento a todo esto y al tema de Ansible, al tema de la containerización de las cosas, porque la verdad es que al final ganas un montón de calidad de vida automatizando un montón de procesos que seguramente llevas haciendo toda la vida a mano, que ya te has acostumbrado seguramente a hacerlos a mano, pero que cuando ganas y recuperas ese tiempo para hacer otras cosas de tu vida o de tus propios servicios o máquinas, pues bueno, lo agradeces un montón. Y ahora me vais a disculpar, que voy a beber agua. Qué maravilla el botón mute de la mesa de mezclas, ¿eh? Qué maravilla, porque vosotros no os habéis enterado de nada, pero yo he bebido agua, he tosido, he estornudado, he hecho un montón de cosas y no os habéis ni enterado. Y bueno, esto respecto al tema de las automatizaciones. Luego me estoy centrando también en intentar implementar, pues, nuevas medidas de seguridad en los servicios que actualmente estoy autohospedando. Hay un servicio que yo desconocía, no, yo no lo conocía, hasta hace un par o tres de meses, no sabía ni de su existencia, ¿no? Que es CrowdSec. CrowdSec es una plataforma, CrowdSec es un software que tú puedes instalar en muchos sitios. Lo puedes instalar en una máquina Windows, puedes instalar en una máquina Linux, lo puedes instalar en un proxy web, lo puedes instalar... Puedes instalar en un montón de sitios, ¿vale? En un montón de sitios. Y CrowdSec lo que es una plataforma open source de seguridad colaborativa que consta básicamente de un agente y luego consta de lo que viene a ser un bouncer. Un bouncer es un componente de este software que lo que hace es aprender y tomar decisiones en función de lo que él va viendo en tus máquinas. Por ejemplo, si tú instalas CrowdSec en un proxy web, yo que sé, puedes instalarlo en un proxy en Jinx, puedes instalarlo en un proxy de Traefic, puedes instalarlo en un Apache, puedes instalarlo donde tú quieras. Tú a ese a ese CrowdSec, lo que haces es asignarle o asociarle unos logs. En este caso, pues si tienes, por ejemplo, un Nginx, pues le asocias un log de acceso, el access.log, y un log de error, y él lo que hace es ir scrapeando los logs, los va leyendo, buscando intentos de inicio de sesión, ¿vale? Los coteja. Coteja las IPs que están intentando entrar con una base de datos de IPs sospechosas y va denegando accesos y también previniendo ataques según los patrones que está viendo. Entonces, ¿qué pasa? Esto, si lo haces tú solo con un CrowdSec instalado en tu proxy inverso o en tu máquina Linux, pues bueno, te vas a comer un montón de ataques, te vas a comer un montón de problemas porque va a tardar mucho en aprender ese algoritmo que hay por detrás. Pero como es un complemento colaborativo, es un software colaborativo y es un software open source, lo que hace es estar conectándose constantemente a las consolas y a las bases de datos de otros usuarios que utilizan CrowdSec, y automáticamente va descargando esos, no esos algoritmos, pero sí, pues bueno, esos aprendizajes que los demás van obteniendo para que tú te aproveches de ellos. Y va súper bien, porque la verdad es que previenes muchos ataques y puedes vivir un poquito más tranquilo. Sí que es cierto que es un servicio que al principio puede costarte un poco no configurarlo, pero sí entender cómo funciona, porque bueno, entran de lleno, pues bueno, conceptos como los bouncers, como las blocklist, como los remediation components. Tienes que empaparte de documentación, porque si lo quieres instalar en un Linux, pues bueno, tienes que decidir cómo lo vas a instalar y qué función quieres que lleve a cabo. Si lo instalas en un proxy, pues tienes que empaparte de tu proxy, ya sea un Kadi, un Nginx, un Apache, un Trefil, lo que sea. Tienes que empaparte bien para saber cómo se integra CrowdSec en tu proxy. Y hay un proceso de aprendizaje, pues bueno, por detrás, que es bueno, es tedioso, pero es muy interesante. Se aprenden muchísimas cosas, ¿vale? Os lo recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo. Esto es algo que se aproxima mucho a los clásicos WAFs, los Web Application Firewalls, que en su momento antaño costaban tanta pasta, pero a un modo de software y a un modo colaborativo y open source, ¿vale? La verdad es que muy bien. Si algún día llegáis a configurarlo o utilizarlo, de verdad os lo digo, fliparéis con su versatilidad, pero sobre todo fliparéis con la cantidad de gente que hay ahí fuera tocando a la puerta constantemente en busca de puertas traseras, agujeros, vulnerabilidades, para colarse en vuestros sistemas y colarse en vuestros servicios para hacer fechorías, ¿vale? Así de claro os lo digo. Pero bueno, ahí va, lo tengo funcionando y muy, muy contento con ello, la verdad. Y aprendiendo muchas cosas, que es al final la idea, ¿no? Luego también me he peleado un poquito con MaxMint y sus bases de datos. MaxMint es un servicio que hay en internet que pone a tu disposición muchas bases de datos con muchas IPs y sus localizaciones, ¿vale? Tiene una versión de su base de datos que es Lite, que es gratuita. Tú solo tienes que registrarte en su página web, crearte una cuenta y automáticamente puedes pedir una licencia gratuita de esta GeoLite, de esta base de datos GeoLite, que es como se llama. Y luego, si quieres bases de datos más completas y un poquito más complejas y grandes, pues ya tienes que pagar, ¿no? ¿Para qué sirven estas bases de datos? ¿Para qué puede servir una base de datos en las que tú tienes IPs apuntadas, correlacionadas con sus localizaciones? Pues, como ya habréis podido averiguar algunos, para temas de seguridad, para temas de geobloqueo de acceso a servicios, ¿no? Que es para lo que yo lo estoy utilizando. Puedes integrar estas bases de datos también con un montón de servicios y de software. Lo puedes integrar en OpenSense, lo puedes integrar en los routers de MikroTik, lo puedes integrar en, como ya he dicho antes, en proxy reversos, lo puedes integrar en fail to ban para evitar ataques también a servidores físicos en internet, o VPS, o incluso contenedores. Es una barbaridad. Y la verdad es que es algo con lo que también estoy aprendiendo un montón. Creo que respecto a la informática, esto es más o menos lo que llevo haciendo estos últimos meses. Bueno, sí, queda una cosita. He tenido que montarme algún scriptillo para gestionar por IPMI los ventiladores de mis servidores Supermicro, porque, bueno, Supermicro tiene unos perfiles de control de ventilación en sus servidores que van por zonas. Tú no puedes controlar individualmente lo que son los ventiladores de forma individual, ¿vale? Hay una zona de periféricos y una zona de sistemas. La zona de sistema controla los ventiladores de la CPU y de entrada de aire al chasis, de flujo de aire de entrada al chasis, y luego están los periféricos que soplan a la zona de PCIs y del Southbridge. Bueno, lo que antiguamente se llamaba el Southbridge, que creo que ya ni existe, ¿vale? Pero bueno, lo que viene a ser el chipset y tal. Y el problema que tienen mis máquinas es que, bueno, tengo el servidor con el Epic, con el Epic 3251 y luego el Epic con el 7551P, ¿vale? Y el 7551P, que es el que más cores tiene, que tiene 64, es el que literalmente menos se calienta de todos y en el que no requiero que los ventiladores estén siempre a una velocidad alta. Y luego tengo el 3251, que es el embebido que tengo en mi máquina de servicios, que ese, bueno, es un sistema embebido muy, muy pequeñito, consume apenas 50 vatios, pero tiene un ventilador muy pequeño que hace mucho ruido, ¿vale? Entonces, bueno, he tenido que desactivar los perfiles por defecto que pone Supermicro en sus servidores y he tenido que, pues bueno, gestionar yo mismo las velocidades de la ventilación de los ventiladores que hay en las máquinas para ajustarlos un poquito más a mis necesidades y poder conseguir una mejor relación ruido-eficiencia, ¿no? Que era lo que más me preocupaba, sobre todo ahora que viene el verano, que ahora, bueno, las temperaturas van a subir y en el que voy a necesitar que esto funcione bien, más que nada para no volverme yo loco al lado de semejante ruido, ¿no? También ha sido interesante, la verdad. Y poco más, la verdad. Al final, la idea de todo esto es, de lo que os acabo de comentar, sobre todo lo de Ansible, es empezar a ganar tiempo para hacer otras cosas, para aprender otras cosas, para dedicárselo a otras cosas y no tener que estar haciendo tareas repetitivas cada dos por tres ni pelearme con otras cosas, ¿vale? ¿Qué más? De informática ya estamos. Por una razón o por otra, he podido dedicarle poco tiempo a leer. No he dejado de leer, obviamente, pero sí que no he podido dedicarlo tanto tiempo como estos meses atrás, o como a mí por lo menos me gustaría. Y estoy leyéndome, como creo que ya os comenté en el último capítulo, James Bond contra Goldfinger. Me está gustando mucho. No os voy a explicar mucho más, o no quiero entrar mucho en el tema, porque ya grabaré un capítulo en especial y en específico para el asunto, pero sí que os tengo que decir que me está gustando mucho porque creo que es el libro cuya película es más transgresora con la novela. Con transgresora me refiero a que creo que es la película que menos ha respetado el libro de todas las películas de James Bond que he visto y he podido cotejar con la lectura de la novela. No es que no tenga nada que ver, pero la historia desvaría un montón. No entiendo muy bien por qué, porque la verdad es que lo que hay en el libro es muchísimo mejor que lo que se transmite en la película, pero bueno, ahí está. Tengo que acabarlo, lo estoy disfrutando y ya os contaré un poquito más adelante de qué me ha parecido, de mis impresiones, ¿no? Luego he hecho otra comprita, ¿vale? Voy a bajar un poquito la música porque aquí quiero hacer pausas. Ahí está. He comprado una cosita, ¿vale? El último audio que os grabé fue el audio del apagón, ¿vale? Aquel audio que os grabé que no tenía nada que hacer en casa, y que os grabé pues en un momento de paz y de total silencio. Si os digo la verdad, parte de mi cabeza aún no ha salido de ese apagón. Tengo muchas inquietudes. Estoy tomando a nivel personal algunas medidas, estoy tomando a nivel personal algunas decisiones respecto a lo que ocurrió, porque no te das cuenta de lo poco preparado que estás para algunas cosas hasta que te ocurren y te das cuenta de que te han pillado prácticamente desnudo, ¿vale? Y estoy tomando muchas decisiones al respecto. Estoy invirtiendo bastante tiempo mío personal y económico a intentar solucionar algunas cosas y estoy empezando estoy intentando hacer las cosas bien, ¿vale? Una de las cosas de las que me di cuenta en el apagón era que no tenía nada. Es decir, sin electricidad no tenía absolutamente nada. Sin corriente alterna, mejor dicho, no tenía nada. Lo único que pude hacer durante el día fue salir a la calle a pasear, leer y con el ebook y esperar y grabaros el podcast, aquel que os grabé así un poquito de Strange, ¿no? Y una de las cosas que eché mucho de menos durante ese día es el poder estar comunicado. Ya no con gente del exterior, familia, amigos, ¿no? Porque dependemos muchísimo de la telefonía en general, y creo que eso da incluso para grabar otro podcast. Es una idea que me va rondando la cabeza desde los últimos días también. Sino que yo no tenía ni idea de lo que pasaba afuera. Yo estaba dependiendo de mi Pixel 7, de mi conexión de datos que iba y venía, de páginas web que a lo mejor tardaban 10 minutos en cargar, y yo no me entraba de lo que pasaba. No me entraba ni de la causa del apagón. Bueno, eso no lo vamos a saber, obviamente, como ya os comenté, pero no sabía ni si el apagón estaba afectando a todo el mundo, si no. Yo intentaba llamar a familiares si las líneas no funcionaban, y yo, bueno, me dedicaba, pues bueno, a pasar el tiempo lo mejor que podía, pero sin saber bien lo que pasaba afuera. ¿Y cómo puedo solucionar eso? Ninguna solución es definitiva, pero obviamente la solución no pasaba por seguir en la misma tesitura de estar con el móvil recargando una página del Chrome cada 30 segundos. Y a mí me faltaba una radio. Me faltaba una radio. Yo tengo una radio bastante antigua, que era propiedad de mi abuelo, pero claro, la radio va conectada a la red eléctrica. Y me falta una radio con batería. Entonces, quiero buscar solución al tema de la comunicación con el exterior, pero también quiero buscar solución al tema de noticias y al tema de actualidad en caso de que vuelva a pasar. Entonces, he estado investigando sobre temas de radio desde que pasó aquello y he descubierto modelos muy interesantes. Uno de ellos, el que tengo ahora mismo sobre mis manos aquí delante, que es un aparato que me está flipando, que es la radio XH Data D608W. Es una radio. Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo de radios no tengo ni idea. De hecho, es un mundo en el que me estoy metiendo ahora mismo, sobre todo tema de radio, tema de radioafición, y me está apasionando. De hecho, le estoy dedicando varias horas a investigar y a informarme, porque es un mundo que me está empezando a llamar muchísimo la atención. Pero es una radio que se supone que es de supervivencia. Es una radio pequeñita, es una radio que pesa 300 gramos, pero que no es una radio normal y corriente. Es una radio que tiene una linterna, es una radio que tiene una lámpara, es una radio que tiene que puede funcionar como baliza de SOS a nivel sonoro. Es una radio que tiene la banda AM, tiene la banda FM, tiene la banda de onda corta. Y una cosa que aquí en España deberíamos de tener sí o sí, pero no tenemos porque estamos empeñados en ir siempre por detrás de los demás. Acordaros de aquello que os dije, Estados Unidos innova, Asia fabrica y en Europa regulamos. Es el canal, es la banda de acceso al sistema NOAA americano, que es una banda de radio en la que, pues bueno, se emiten alertas de tiempo, alertas de emergencia y bueno, noticias que pueden ser de interés en ese tipo de casos de última hora, ¿no? Lo tiene, pero obviamente aquí en España no funciona porque no lo utilizamos. Tiene también Bluetooth, cosa que no voy a utilizar, por si quieres conectar a un teléfono para escuchar música o actuar de manos libres. Y lo más importante es que tiene un panel solar en la parte superior que te deja cargar la batería interna que trae. Y luego además atrás tiene una manivela a modo de generador, a modo de alternador, a la que puedes ir girando para escuchar puntualmente la radio, ¿vale? Obviamente, para cargar la batería que tiene, pues puedes tardar miles de horas, pero bueno, está bien. ¿Vale? Sobre todo está muy bien el tema de la placa solar, porque a pesar de que tiene una batería interna de tipo 18650, de 3000 mAh, que es una batería enorme, es una batería muy grande, está bien que tenga el panel solar, porque en el caso de que ocurra algo, simplemente con que la pongas al sol, la batería, mientras tú escuchas la radio, se va a ir cargando. Y ya os digo que dura muchísimo. Hace ya una semana que la tengo y de las 4 barras que tiene la batería no ha bajado ni una. Así que encantado, ¿eh? De verdad os lo digo, estoy encantado con ella. Tengo pensado comprar un par de radios más. Tengo pensado comprar algún walkie-talkie de tipo PMR, que puede ser muy útil en casos de emergencia. Y me estoy metiendo mucho de lleno en temas de radio, porque la verdad es que es un mundo que es lo típico, ¿no? Que son cosas que siempre están ahí, que siempre te han llamado la atención, pero bueno, tienes otras prioridades, tienes otras dudas, tienes otras curiosidades y no terminas de profundizar hasta que pasa algo, ¿no? En este caso, pues lo que ha pasado ha sido el apagón y obviamente, pues bueno, parece que es que el apagón ha sido ese empuje, ha sido ese motivo, ha sido esa casualidad que bueno, ha provocado ese despertar de curiosidad en mí, y la verdad es que es un mundo que me está empezando a apasionar mucho y al que sinceramente le estoy dedicando muchas horas. He descubierto canales de YouTube muy interesantes, como Radio Búnker, como La Radio y Tú, como Soberanía Energética, y bueno, luego hay otro. Ostras, es que a ver si, mira, voy a utilizar el teléfono porque me gustaría hacer una mención también a este canal, porque últimamente también estoy viéndolo mucho. No tiene prácticamente escuchas, pero ni visualizaciones, pero a mí me gusta mucho, que es el canal de Daniel Cialdela, un chico argentino que bueno, se dedica a hacer monólogos en su canal y a hablar de radio muchas veces. Bueno, monólogos me refiero a que sale hablando él solo, y también se dedica a grabar sobre temas de radio, temas de preparacionismo y tal, y está muy bien. Vale, está muy bien. Le estoy dedicando bastante más tiempo, de hecho, a eso que a mis servicios, ¿vale? Y a mis maquinitas y a mis Next Clouds, a mis Jellyfins y a todas mis historias, ¿no? Con lo cual, pues muy, muy, muy, muy contento. La verdad, muy contento. Y nada, esto es lo que os quería contar. La verdad es que me sabía mal, no tanto por vosotros, que también, ¿vale? Pero me sabía mal por mí, porque tenía el tema del podcast medio abandonado y bueno, pues volver de vez en cuando siempre es interesante, porque siempre es interesante contar cosas, ¿no? Y siempre es interesante compartir pensamientos, siempre es interesante, pues bueno, transmitir las cosas a los demás. Y era momento, pues bueno, de coger todos esos pequeños temas que habían en la cabeza, pues para darles un poquito de salida y para comentarlos un poquito por encima, ¿vale? Pues bueno, espero que os haya gustado. Espero que acabéis bien lo que queda de semana. Y bueno, pues os emplazo al próximo episodio, que no sé cuándo será, pero será. Venga, buenas noches a todos.